controla Congreso la invalidación de la Ley de Hacienda del Estado de Aguascalientes. Los integrantes de la Diputación Permanente de la Legislatura 59 del H. Congreso del Estado de Aguascalientes recibieron una papa caliente. Ni más ni menos que el documento que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el cual se determinó la invalidación de las reformas a la Ley de Ingresos 2007, a la Ley para el Control de las Entidades Paraestatales y a la Ley de Hacienda del Estado de Aguascalientes, aprobadas en la sesión ordinaria del 27 de diciembre de 2006 en la que se avaló, entre otras cosas, la controversial bursatilización del impuesto sobre la nómina. Asimismo, se le dio acceso al punto de acuerdo elaborado por el legislador José Palomino Romo, con el cual pretende exhortar a la Secretaría de Energía y a la Profeco, a fin de que facilite la tramitación de quejas de los usuarios del servicio de energía eléctrica que habitan en los municipios del interior, procurando su acceso a los beneficios del fideicomiso privado para el ahorro de energía, a fin de garantizar que las cantidades que son cobradas por dicho servicio, sean las que efectivamente se consumieron. Será el próximo miércoles 19 de septiembre a las 11 horas, cuando los diputados vuelvan a sesionar.